Solo el amor de Dios puede transformar tu vida. Acéptalo, reconócelo como tu Salvador personal y experimenta sus maravillas. 105.3 FM, la radio del Dios eterno. Condenación. ¡Dilo! Las murallas caen.